Furia Traba. A liberar. Con cuerpo y voz. Hasta las 11 en Radio Presente. ¡Que somos ciudadanas y ciudadanos de primera! ¡Que se cuiden los que creerán que nos van a humillar! ¡Porque no somos las travestis de antes! ¡Porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos! ¡Por las de ayer, por las de hoy, por las miles de niñas y niños que en todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad! ¡Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha! ¡El día de furia travesti está llegado! Nuestra declaración ante un nuevo 3 de junio. Ni una menos, viva nos queremos. Este 3 de junio, por cuarta vez, el movimiento travesti trans dice ni una menos, vivas, libres y diversas nos queremos. Porque para nosotras no existe la lucha contra el patriarcado y el capitalismo si no estamos las mujeres, lesbianas, travestis, trans y tortas. Si no estamos dentro, las villeras, piqueteras, negras, afrodescendientes, campesinas, migrantes, las originarias y las compañeras en situación de prostitución. Nos encontramos en esta fecha reivindicando las luchas de nuestras compañeras Luana Berkins y Diana Sacayán, contra la heteronorma, contra el odio por identidad de géneros, por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Porque, como diría Luana, nosotras no tendremos la capacidad de parir, pero sí de engendrar otra nueva historia. Por la abolición del sistema prostituyente, que es la raíz de nuestras muertes, y comprendiendo que como feministas no debemos tolerar uno de los privilegios más antiguos del sistema patriarcal, colonial y capitalista, que quiere mercantilizar no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras sexualidades y deseos, que quiere seguir disciplinando nuestros cuerpos. Levantamos las banderas de la lucha antiimperialista y luchamos por la descolonización de nuestros territorios. Venimos también llevando el reclamo de justicia por el travesticidio perpetrado a nuestra hermana Diana Sacayán. Se acercan las últimas audiencias. El día jueves de junio, 7 de junio, la defensa del travesticida presentará sus alegatos y esperamos conocer la fecha de la sentencia, donde esperamos contar con el abrazo y la presencia de todos los movimientos políticos, organizaciones sociales, de nuestras compañeras feministas, independientes y de la comunidad TLGBI. El juicio de Diana es para la comunidad travesti trans una bisagra, ya que pone de manifiesto cómo este sistema patriarcal, capitalista, misógino y travesticida, mediante sus herramientas como es la justicia, actúa con nuestras identidades al ser víctimas de ese genocidio que venimos viviendo y denunciando históricamente. Este 3 de junio nos encuentra, como hace 3 años, exigiéndose reglamente y aplique la ley de cupo laboral Diana Sacayán, una ley reparatoria y abolicionista, como lo fuese su mentora. La ley está en manos de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien al asumir, lo primero que le dio a nuestras compañeras en situación de prostitución fue represión, encarcelamiento y persecución. Y es por eso que también luchamos y exigimos se derogue el artículo 68 de los Códigos Contravencionales para la Provincia de Buenos Aires, que criminaliza a las personas en prostitución. Nosotras, travestis y trans, también denunciamos las políticas de ajuste, represión y criminalización de la protesta que llevan adelante este gobierno neoliberal de la mano del FMI y sus aliados. Este 3 de junio nos encuentra luchando y gritando en todo el mundo basta de travesticidios, femicidios y transfemicidios. Nos encuentra como comunidad travesti trans con altos niveles de asesinatos por crímenes de odio por identidad de género. Nos sigue encontrando las esquinas, rutas y prostíbulos como único sustento de sobrevivencia, negándonos el derecho al trabajo, a la educación, la salud, la vivienda. El sistema patriarcal y capitalista nos sigue negando el derecho a una vida sin violencia, discriminación y expulsión. Estamos también atravesando un momento de mucha violencia dentro de algunos espacios de lucha donde el patriarcado, como siempre, tiene sus aliadas que plantean si las travestis y trans debemos estar o no estar ahí, apelando al biologicismo como excusa, negando la construcción identitaria, negando la historia de las travestis dentro de los feminismos y los movimientos de mujeres. Por estas cuestiones y muchísimas más, este 3 de junio decimos: basta de travesticidios, basta de trabatransodio. Justicia por Diana Zacayán y todas nuestras compañeras que nos son arrebatadas por este sistema, no solo patriarcal y capitalista, sino absolutamente travesticida. Seguimos exigiendo la urgente implementación de la ley de cupo travesti trans Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires y vamos hacia la ley Diana Zacayán en todo nuestro país. Decimos y gritamos desmantelamiento ya de todas las redes de prostitución, porque entendemos que no se puede desligar la prostitución de la trata con fines de explotación sexual. Exigimos la derogación de todos los códigos contravencionales que siguen vigentes en nuestro país y que solo siguen para estigmatizar, perseguir y reprimir a nuestras compañeras en situación de prostitución. Decimos ni una más en los calabozos. Gritamos fuertemente, Luana Berkin presente, Maite Amaya presente y todas nuestras desaparecidas de esta pseudo-democracia presentes. Y no nos olvidamos que Vidal es Macri. Macri es ajuste, hambre y represión. Sin las trabas no hay ni una menos. Ni una menos. Vivas nos queremos. Debe ser respondido con el teclado telefónico. Si usted es varón, por favor, marque 1. Si es mujer, por favor, marque 2. Si usted es varón, por favor, marque 1. Si es mujer, por favor. Confrontando la hegemonía sexogenérica, alineándose de modo no binario. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Furia Traba. Acá estoy yo, Florencia Guimaraes García. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana y nos van a estar acompañando en la producción Marcelo Moretti, Giselle Rivalov y en la operación técnica Nico Carral. Vamos a compartir algo de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, ¿no? Dentro de unos minutos vamos a estar hablando con Ezequiel Medone, uno de los comunicadores de prensa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que fue detenido el 1 de septiembre del año pasado. No sé si recuerdan, después de la inmensa marcha realizada pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, lo detuvieron. ¿Por qué lo detuvieron, no? Por estar firmando la represión de la policía. Y este miércoles se enfrentan a una nueva audiencia en la justicia, ¿no? Vamos a ver y hablar un rato con él, a ver qué es lo que está pasando. Bueno, terminaron la semana pasada las audiencias públicas en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación por la ley de la legalización del aborto. El próximo 13 de junio comienza el debate en diputados. Sobre este tema también vamos a estar hablando con Agustina Vidales Agüero, que es una compañeraza de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también con otra compañeraza que es Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir. Por supuesto, también vamos a estar hablando del Ni Una Menos, en muchos lugares, ¿no? Ayer ya se hicieron actividades y también hoy va a haber varias movilizaciones. Así que ahora vamos a estar presentando, y acaba de entrar nuestra compañera allí al estudio a contarnos qué va a estar pasando en las calles el día de hoy. Buen día, Flor, y buen día a todos. Bueno, como siempre, ¿no? Vengo a traer el caos. ¿Qué va a estar pasando en las calles? Vamos a estar escuchando también un informe que habla del caos. Qué tremendo esto de que las calles no se pueda caminar. Comienza el juicio por el femicidio de Erika Soriano, vista con vida por última vez en agosto de 2010 en Lanús. Hoy en los tribunales, en el Tribunal Oral Criminal 9 de Lomas de Zamora, van a estar acompañando a los familiares y amigos de Erika porque hoy empieza el juicio. En estos momentos hay un plenario de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma para planear una medida de fuerza para este viernes contra el ajuste de despidos, el FMI y el veto a las tarifas. Como recién estabas hablando, como estuvieron hablando las brujas, cuarta marcha nacional por el Ni Una Menos con el lema Vivas, Libres, Desendeudadas, Nos Queremos, habrá movilizaciones en plazas de todo el país. Y acá en Buenos Aires la concentración en Piedras y Avenida de Mayo hacia el Congreso. Y algo que también queríamos contar, los docentes de la provincia de Chubut están desde hace 4 días con una ocupación pacífica del Ministerio de Educación y un acampe fuera con las sensaciones bajo cero que hay. Reclaman paritarias por sueldos dignos, reformas edilicias. Eso es lo que está pasando en nuestra Patagonia. Bueno, está pasando, ¿no? Es de todo, como todos los días. Bueno, vamos a estar dejando para que se comuniquen con nosotros, con nosotras, nuestras vías de comunicación a través de Facebook, Furia Traba Noticias, a través de Twitter, Furia Traba Noticias también, y telefónicamente al 66 98 81 21. Vamos a estar ahora escuchando un temita de Sara Eve, Otra Vez. Equivocar, voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. ¿Sabes que sí? Sí, porque me decís que no. Otra vez, me vuelvo a equivocar. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Sabes que sí, sí, porque me decís que no. En el medio de la vida, la edad, toma, voy buscando un amor contra la continuidad. Todas las mentiras que te dije eran verdad. Debes saber que cruzarte no es casualidad. Qué ansiedad me da saber de vos. Yo quiero todo, pero no hay registro de la eternidad. El mejor sonido es el de tu voz. No quiero nada, a esta altura es mejor la soledad. Todos tienen su salida. Depreciar la vida es un viaje de ida. Vivir de la movida, ganarse la moneda y levantar a la monada. Te da lo que le falta a tu vida y que te falte no da. Estoy explotando en la fiesta. Y si no, pensando en vos, en el silencio de la siesta. Te beso que me gusta, es lo mismo que me molesta. Por eso estoy en esta. Con la gente que te dice, la que se manifiesta. Eso es lo que quiero en cada tema, una propuesta. Prefiero lo más y el color de la protesta, un rati gatillando en cada barrio de este mundo que apesta. La leyenda de su pecho no dice nada bueno, su alias es peligro y su bebida es el veneno. Amigo de lo público, enemigo de lo ajeno, hace mucho ruido, suena como un trueno. Ponete atrás, que voy para adelante, yo soy la fábrica, vos sos el fabricante. Puños en el aire, ritmo de laburante. Mi trabajo es hacer que transpiren los parlantes. Ponete atrás, que voy para adelante. Ante el racismo de este jefe, la potencia inmigrante. Tu trabajo es hacer lo que dijiste antes. Entre no, pocos sí, muchos no. Lo importante no es la boda, lo que importa es el arroz. No soy yo, ya lo sé, sos vos. Lo importante no es la hora, así que dame tu reloj. Otra vez me vuelvo a equivocar. Voy por el camino que no tenía que caminar. Bueno, en 2017, a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, se hacía en Buenos Aires una enorme movilización, que terminó en represión policial cuando comenzaba a desmovilizarse. Hubo varios detenidos y detenidas que sufrieron distintos tipos de abusos, detenciones arbitrarias, con actas inventadas. La reacción popular y el acompañamiento en las comisarías hizo que se adelantaran la indagatoria y que a los detenidos le tomaran declaración indagatoria un domingo y los terminaran liberando la madrugada del lunes. Dentro de los detenidos había compañeros de medios comunitarios que estaban tomando registro de la represión de algunos de los hechos, ¿no? Y algunos estaban transmitiendo en vivo. Uno de ellos es nuestro invitado que tenemos acá en el piso, Ezequiel Medone. Bienvenido, Ezequiel. Gracias. No, por favor. Bueno, hace unos meses, por esta causa, ustedes ya habían sido sobreseídos, ¿no? Ahora resulta que el miércoles tienen que volver a los tribunales de Comodoro Py. Contanos qué pasó. Sí, a nosotros a principios de diciembre nos sobreseyeron la Cámara Federal. O sea, primero nos procesó el juez, fuimos a Cámara, nos sobreseyeron. Y lo que pasó fue el 14 y el 18 de diciembre en Congreso, que generó que haya como 100 personas detenidas esos dos días, más lo que había pasado el 12 con la OMC, había como 130 detenidos que habían sido detenidos, detenidas y liberados también, quizás algunos, bueno, algunos siguen presos, pero en general lo soltaron mucho más rápido. Y el 20, el fiscal Moldes, que es un fiscal muy alineado con el macrismo, macrista está desde antes de Macri, decidió que no estaba bueno que los jueces suelten a quienes eran detenidos en movilizaciones, y que bueno, tenía que hacer algo al respecto. Entonces hizo una apelación de nuestro fallo, que era el que él tenía como su herramienta jurídica para hacerlo en ese momento, sí, porque él es fiscal de Cámara, sí, justamente. Sí. Recordamos esas jornadas, ¿no? Y la fuerte represión que hubo y la criminalización de la protesta que venimos padeciendo todos y todas aquellos quienes venimos saliendo a la calle a luchar, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, en esa apelación él hace un... Además de, bueno, plantear que está mal que nos hayan sobreseguido, porque en verdad estábamos disfrazados de periodistas, que podríamos estar disfrazados del zorro la próxima vez, de cualquier Totalmente, cosa. Totalmente, sí, del hombre araña, de Batman, de cualquier cosa. Exactamente. Entonces, plantear eso y plantea que esto mismo, ¿no? Que no se puede soltar tan rápidamente a la gente cuando se tenían manifestaciones, que eso es lo que habría que lamentar. Y bueno, hizo todo como un pedido, casi que le pide al Congreso y al Ejecutivo que endurezcan las penas, que generen las reformas legales, sí, que le sirvan. Más punitivismo, más criminalización, más gente detenida más tiempo. Uh-huh. Bueno, ese es como su planteo. Entonces, desde ahí, nosotros estuvimos esperando hasta ahora, hasta junio, la audiencia en casación. Esto fue el 20 de diciembre, no pasó nada, digamos. Claro. Y en estas decisiones judiciales tenemos que considerar que se llega a esta instancia porque forman parte de los medios de comunicación, sobre todo de comunicación alternativos, ¿no? Sí, a nosotros, bueno, ese día, de gente que estaba registrando, que estaba, como vos decías, hay 8 personas que fueron detenidas, de 30, es como, no sé, el 25, más del 25%. Sí, una banda, loco. Me hago una cuenta. Pero es un montón de gente, y claramente ahí hay una decisión, ¿no? El otro día estábamos en Cipreva en la conferencia de prensa y contaban que se recrudeció mucho más la represión a los periodistas y a las periodistas después de aquel intento del corralito durante las movilizaciones, ese que hizo Patricia Bullrich cuando hacía el antipiquete. Entonces nosotros ahí vemos que hay una... Digamos que si bien para ellos es un poco una propaganda política reprimir, porque tienen todo un sector que pide eso. Exactamente. Tampoco les sirve que mucha gente registre en el, digamos, ahí, dos pasos de lo que hace la policía. Lógico que no les sirve para nada, ¿no? Que estemos ahí, hablo también ahora como fotógrafa también, que fotoperiodista, que estemos ahí registrando, ¿no? Toda la represión y todas las chanchadas que vienen haciendo y ejerciendo sobre los luchadores y luchadoras. Entonces, por eso tenemos estas cuestiones que están pasando. Ahora, bueno, el miércoles ustedes van a estar yendo a Comodoro Pi, ¿no? El miércoles vamos a estar yendo a Comodoro Pi. La idea es hacer actividades, nos estamos presentando como un carnaval de detenciones, riéndonos un poco de moldes y todo el argumento que dio, que era más parecido a un monólogo de la Nata que algo de un fiscal. A las 9 de la mañana en Comodoro Pi va a estar gente de murga, va a haber intervenciones teatrales, va a radio abierta también, va bien, a estar conmigo. Bien. Así que nada, los esperamos ahí para poder torcerle el brazo, digamos, a los fiscales. Bien, buenísimo. Bueno, entonces el miércoles 6 de junio a las 9 de la mañana en los tribunales de Comodoro Pi. Vamos a estar ahí haciendo el aguante a los compañeros, a les compas. Así que agradecerte, Ezequiel, por estar acá contándonos un poco, ¿no?, de todas estas cosas que van pasando. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por todo lo que están haciendo por la causa. No, gracias a vos. El tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba. Radio presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Ella quiere mandinga. ¿Pa qué? Pa que se le vaya lo de gringa. Bien. Hay que darle un habano. ¿Pa qué? Pa que camine como hispano. Whatever. Hay que mancharle los zapatos. ¿Con qué? Con fango de la sierra. ¿Pa qué? Para arrancarle la postura. ¿De qué? De cheesecake de Inglaterra. Radio presente. Aborto legal ya. Somos trabajadoras de la comunicación de radios comerciales, comunitarias, cooperativas, públicas y online. Somos militantes y activistas de una comunicación no sexista que promueve una agenda y un tratamiento de los contenidos desde la perspectiva feminista. Y como lo personal es político, nos es fundamental visibilizar nuestro apoyo a la demanda por el derecho al aborto legal en Argentina. Una lucha incansable que se viene construyendo y organizando en nuestro país desde hace más de 30 años con el retorno a la democracia. Radialistas feministas por la legalización del aborto. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada una. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Presente, la voz del Ex Olimpo. Actualidad, voces trabajadoras, indígenas, luchadoras, organizadas, feministas, periodismo en Furia Traba, hasta las 11 en Radio Presente. Bueno, ahora vamos a prender la tele, ¿no? Vamos a ver qué estuvo pasando en esta semana. Primero anunciarles que la ley ya está vetada porque, como hemos argumentado desde el principio, es una ley que no respeta el mandato constitucional del Parlamento, como lo han dicho ya muchos gobernadores, incluso de la oposición, que no es facultad del Congreso fijar tarifas. No se puede hacer algo así tan irresponsablemente, ¿no? Sin prever cómo, ¿no? No se puede mentir a la gente. Y por eso fuimos al fondo. Con otras columnas, con otros grupos que vienen marchando también para, una vez que se junten todos, comenzar a caminar hacia Plaza de Mayo. ¿Saben a qué van? Digo, es parte de una organización y no tienen ni idea qué están haciendo. Presten atención porque va a ser un caos la ciudad, ¿eh? Dale, boludo, comprate un helicóptero. Junio, y estamos hablando de los aumentos de precios en las tarifas del transporte público. Y a pagar con el aumento que en el año llega al 60% en el transporte público. ¿En qué cabeza cabe que quien gobierna la provincia de Buenos Aires tenga ese desprecio por la educación? ¡Quiera cerrar universidades! ¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad? Era encantado decirte de frente, viéndote a los ojos. ¡Acá hay que pagar el precio de salir a la calle! ¡Hay que pagar el precio de defender al pueblo! ¡Hay que perder el precio, si es necesario, de convocar un paro nacional activo con corte de ruta en todo el país que defienda a los más humildes! Nosotros habíamos convocado hoy a un gran acto en la puerta del INTI porque el jueves hubo nuevos despidos, siendo que hace 4 meses que estamos peleando por la reincorporación de los 258 compañeros que ya habían sido despedidos, pero nos encontramos con que las autoridades decidieron cerrar la puerta con candado y poner un operativo de la Policía Federal, de la Infantería. Este pueblo lo que quiere es ser escuchado. El presidente, yo lo llamo ahora el Robin Hood al revés, le roba a los pobres para darle a los ricos. Lo último que nos faltaba, lo de la Villa 21, meterse en la casa de la gente, torturarlos. ¡Qué vergüenza! Después de 40 años en la calle, todavía tengamos que presenciar y ver que siguen haciendo los mismos sistemas de represión. ¿Cómo le ha parecido la calificación que ha dado Cristina Fernández de Kirchner hacia su persona, ¿no? En calificarlo como machirulo? No, me tuve que preguntar de qué decía, de qué significaba, así que no. Que en el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así... Que no sé, tenían qué lindo culo que tenían, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que... Bueno, y esto es algo de lo que nos dejó la semana, ¿no? Qué cierre tan inmundo escuchar a este misógino, machista y represor. Bueno, vamos a estar hablando de algo que para nosotras es muy importante, que va a estar sucediendo esta semana y que tiene que ver con el juicio por el travesticidio de nuestra hermana y compañera Diana Zacayán. El jueves 7 se va a estar llevando a cabo la última audiencia de alegatos, ¿no? Muy fuerte para nosotras que vamos a estar ahí presenciando como todas las audiencias, porque esta vez le toca los alegatos al defensor de este travesticida que se llevó la vida de nuestras compañeras. Entonces esto va a estar ocurriendo el jueves 7 y a partir de las 11 de la mañana también, ¿no? En la jornada por justicia por Diana Zacayán va a estar habiendo una radio abierta en la Plaza Lavalle de los Tribunales. Así que esperamos a todos y todas que puedan venir a acompañar, a seguir abrazando a las trabas en estas últimas instancias, ¿no? En estos momentos tan conmovedores de tanta lucha y resistencia, y para gritar todos juntos y juntas basta de travesticidios, seguir exigiendo justicia por Diana Zacayán y por todas nuestras compañeras asesinadas, porque el juicio de Diana es el juicio de todas las trabas. Bueno, y ahora vamos a estar escuchando un temita de Camila Gallardo, la versión, ¿no? Volver a los 17. ¿Cómo descifrar signos sin ser sabio competente? Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido. Se ha paseado por mi vena hasta la dura cadena con que no ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cuán mago condescendiente no aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor y su ciencia no vuelve tan inocentes. Se va enredando. Organización, furia y alegría. Hasta las 11. Bueno, acá estamos para hablar del tema del día, ¿no? Uno de los temas del día, aparte de la marcha del Ni Una Menos. Tenemos un lunes verde, así que vamos a estar acá con una compañera con quienes hemos estado compartiendo hace unos días la Academia de Feministas en el CONEX. Realmente una compañera que me ha enseñado muchísimo. Así que vamos a estar hablando con Soledad Deza. Ella es abogada, pertenece a Católicas por el Derecho a Decidir y a la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Fue defensora de Belén. Es una de las autoras del libro Jaque a la Reina. Es una investigación de la judicialización por abortos en Tucumán. ¡Qué palabra! Formó parte de la comisión redactora del actual proyecto de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. Y también fue expositora en el plenario de comisiones. Así que vamos a estar saludándola. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola, Flor, qué gusto estar con vos. No, por favor, el placer es mío, compañera, desde que estés acá en Furia Traba, sacando la voz, ¿no? Y particularmente en este día y después, ¿no? De tantos días de comisiones y de estar escuchando estos debates. Así que nada, contentísima de que puedas estar acá. Así es, para mí también un gusto, yo también aprendí mucho de vos el jueves, ¿eh? Ay, bueno, muchas gracias. Nos vamos realimentando entre nosotras las feministas. Así es. Así que bueno, nada, quería un poco hacerte, ¿no? Aprovechar que te tenemos acá. También saludamos acá a nuestra compañera que va a estar hablando con nosotros en el piso, Agustina Vidales Agüero. Bienvenida, Agus. Sí, un abrazote para la Agus también. ¿Cuáles son, Sole, los puntos que se modificaron o agregaron de respecto a los proyectos anteriores, ¿no? De la campaña del aborto. A ver, lo que hicimos, uno de los proyectos, uno de los puntos que fue una gran discusión en plenaria y luego en la comisión redactora. Hola. Pero no lo contempla, me parece, porque como movimiento de mujeres y como feministas sabemos que la objeción de conciencia ha sido malversada como una herramienta noble que nació para resistir la opresión. La objeción de conciencia frente a los derechos sexuales en general y al aborto en particular ha sido completamente malversada por los defensores de la salud y en complicidad con el Estado, que ha permitido un desgobierno en el uso de esta herramienta, ha generado que en algunas instituciones, incluso en algunas provincias, las prestaciones lícitas, como es el aborto en caso de gestaciones forzadas o riesgosas para la salud o la vida, no estén disponibles. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? No la vamos a poner porque no corresponde que nosotras reconozcamos un derecho a quienes utilizan este dispositivo para violar sistemáticamente los nuestros. Entonces, ese fue uno de los temas de discusión y no lo pusimos. Bien. Luego, a mí me parece que nuestro proyecto es integral porque además de la despenalización incluye la legalización. O sea, no solamente nos interesa desincriminar la conducta penalmente, la conducta de abortar penalmente, sino que además asegurar que las prestaciones médicas que garantizan el derecho a decidir de las mujeres estén finalmente garantizadas por el Estado. Entonces, para eso incluimos la ley de los derechos de los pacientes, para eso incluimos específicamente que esté contemplada los métodos a través de los cuales se puede interrumpir una gestación, que es el aborto farmacológico, y todos los que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que estén en el PMO, que es el Programa Médico Obligatorio, el Plan Médico Obligatorio. Incluimos la perspectiva de diversidad. De hecho, en el artículo 10 está expresamente contemplado que por mujer o debe entenderse en general, en realidad, toda persona gestante, no solamente aquella que se autopercibe como mujer, sino todos los que tienen la capacidad biológica de gestar. Y en general me parece que recoge también la idea de competencia progresiva que ya estaba en el Código Civil, pero que es muy importante porque es reconocerle a nuestras adolescentes la condición de sujetas de derecho, incluso para el derecho a decidir. En fin, me parece que es un proyecto sumamente interesante y, como digo, integral, el único que es verdaderamente integral. Sí, totalmente. El proyecto llegó a la Cámara Baja con la firma de 71 diputados, ¿no?, de todo el arco político. En términos Así generales, es. ¿Cuáles crees que es la posición de quienes se mostraron o se muestran indecisos? Mira, la verdad que me parece que cada vez hay menos indecisos. Y me parece, a mí, esto es una lectura personal mía, ¿sí?, que muchos y muchas de los indecisos en general me parece que son personas que acuerdan con el derecho a decidir, pero que temen porque se ha construido históricamente como un derecho piantavoto, me parece a mí que de forma errada, temen pagar ese costo frente a su electorado, ¿no? Me parece a mí que verdaderamente quienes están en contra no forman parte de la franja de los indecisos. Los indecisos me parece que son más bien diputados y diputadas que no toman todavía el suficiente coraje como para posicionarse públicamente en defensa de este derecho humano. Bien, bien, muy bien. Te quiero hacer una preguntita, ¿no? A pesar de que Católicas por el Derecho a Decidir es una organización disidente, ¿no? Con lo más conservador de la Iglesia como institución. Quería saber cuál es o cuál, qué te merece las declaraciones del cura Pepe Di Paola en relación al aborto legal con el Banco Mundial y el FMI. A mí me parece realmente un surrealismo tremendo, ¿no? Una cosa conspiranoica que no tiene ningún tipo de sustento legal. Quizás mucho más grave que eso me parecen las apreciaciones que hizo él acerca de las mujeres en cautiverio en la ESMA, ¿no? Dijo algo así como que habría que hacer un acto de homenaje a quienes se resistieron a abortar en la ESMA. O sea, me parece que fue una construcción de lo más perversa, ¿no? Quizás de los peores debates, me parece, que tuvieron los sectores fundamentalistas dentro del Congreso. Por un lado, porque me parece que es desconocer lo que de verdad se vivía en la época de dictadura en términos de derechos. Me parece que ninguna mujer tenía ningún tipo de decisión. No tenía decisión para decir que no a la hora de una violación y por lo mismo tampoco tenía decisión a abortar o no abortar. Me parece que es, como digo, de los peores derrapes. Y lo del fondo me parece que forma parte de una construcción de desmadre, a mi modo de ver, que no se ve solamente en esa conexión que, como digo, me parece que no tiene fundamentos, ¿no? Que es vincular a una exigencia del fondo un derecho humano de las mujeres, por un lado porque es contradictorio en sus propios términos. Me parece que el Fondo Monetario Internacional históricamente no se ocupa de los derechos de los países que penetra, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sí, al contrario, del propio bienestar. Pero además me parece que vincular el aborto con la economía, me parece que es parte de las objeciones como más sofisticadas que hemos visto, ¿no? Uh-huh. Son por ahí, yo las ubico en el mismo lugar a los que se oponen, no se oponen a que sea legal, pero sí a que sea gratuito, ¿no? Me parece que es como bastardear el derecho a decidir, vincularlo con temas económicos. Bárbaro. Bueno, Sole, quiero agradecerte muchísimo por haber estado acá en el segundo programa de Furia Traba, así que nos estamos encontrando en la lucha. Así es, nos vemos en la lucha, nos vemos en el 13 y que siga Furia Traba por mucho más. Furia. Furia. Bueno, acá estamos, ¿no? Con nuestra compañerita, compañeraza, compañerota, Agustina Vidales Agüero. Agus es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, militante feminista. Y así que nada, muy contenta de tenerte acá. Ay, en este gracias, día gracias lluvioso. Gracias por la invitación. No, muchas por gracias. Favor, es un honor para mí que estés junto a mí acá. Para hablar un poco de todo, ¿no? De, un poquito, de todo quieras, lo que vino pasando que y de toda esta gran movida que hubo en torno al debate por el aborto, de todos uh-huh. estos días de tanta militancia ahí alrededor del Congreso y en un montón de puntos del país, de las provincias, ¿no? Con los pañuelazos y con todo lo que hemos vivido y con lo que vamos a seguir viviendo, porque hasta que no sea seguro, legal y gratuito, no nos detiene nada. No, por supuesto que no. Y más allá también, porque después hay que garantizarlo, ¿no? Tal cual, porque tenemos experiencia lastrada, que estábamos con la ley de cupo laboral, ¿no? Claro. Ayer yo pensaba que luchamos tanto, que luchó Diana tanto tiempo, que se haga ley, y hace 3 años seguimos sin reglamentación, uh-huh. sin implementación. Entonces, obviamente, hay que ir paso a paso y seguir luchando. Sabemos que es una herramienta, pero que hay que defenderla, ¿no? Sí. Lo conquistamos estos derechos nosotras peleando. ¿Cuál? Y después lo tenemos que defender, por supuesto. Y después hay que defenderlos fuertemente, ¿no? Bueno, quería preguntarte, ¿cómo viste las exposiciones en el plenario de las comisiones, no? Bueno, las exposiciones, a ver, fueron 2 meses de exposiciones. La verdad que algunas pensamos que un poco excesivo el pedido de parte del plenario de comisiones. 2 meses de exposiciones, fueron 700 expositores y expositoras. No es un dato menor que del lado de las exposiciones a favor, el 70% fueron mujeres. y del otro lado era más o menos el mismo porcentaje de hombres en contra del aborto. También un dato que no es menor es que hay en debate 10 proyectos como mínimo de despenalización. Nosotros en la Argentina ya tenemos aborto legal por causales y sin embargo se le dio el mismo lugar a los que estaban en contra del derecho al aborto, desconociendo que ya hay aborto legal en la Argentina. Claro, ya eso es injusto. Exacto. En igualdad, no importa. Uh-huh. Nosotras participamos de las audiencias, propusimos expositores, expositoras, y la verdad que consideramos que fueron de un nivel muy alto de exposiciones, de argumentaciones. Nosotras tenemos décadas de construcción colectiva de conocimiento y de argumentos que se vieron reflejadas en las audiencias y que también se reflejó en la diversidad de argumentos en términos jurídicos, religiosos, estudiantiles. Esta diversidad que caracteriza al movimiento de mujeres, a la campaña nacional por el derecho al aborto, se vio reflejada en las exposiciones, sí, tal cual. ¿Cómo crees que fue la llegada de las diferentes voces, ¿no?, a la sociedad en general? Porque vimos exponer no solamente a compañeras históricas militantes, feministas, compañeras travestis, trans, compañeros varones trans, también vimos parte del arco político, también hemos visto muchas personas de los medios de comunicación y también de los actrices, ¿no?, y todo lo demás. ¿Cómo crees que esto impactó en la sociedad, ¿no? ¿Cómo pensamos que fue la llegada de estas diferentes voces a la sociedad? Nosotras como movimiento feminista venimos dando esta pelea hace décadas. La campaña tiene 13 años, cumplió 13 años este 28 de mayo. Nosotras venimos haciendo un trabajo muy grande de lo que llamamos despenalización social, que es meternos a dar la discusión en todos los ámbitos y llevar la discusión, el debate sobre el derecho a decidir sobre nuestras vidas, nuestra soberanía, la soberanía sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, a todos lados. Decimos feministas en todos lados, ¿no? Tal cual, ¿no? Totalmente. Y creo que eso ha ido calando en la sociedad, en los diferentes ámbitos, y hemos llegado a los grandes medios de comunicación, que no, o sea, no podemos negar que es un factor clave. Sí, por supuesto. Que empiece a darse el tema, a debatirse en los canales que tienen más llegada. Más llegada a todo el país, claro. Lo vimos anoche en la muestra, no sé, de los Martín Fierro. Claro. Exactamente, o sea, es de gran llegada, de gran impacto, y lógicamente que se ha logrado que se esté hablando en todos lados, ¿no? A mí hoy venía recién en el colectivo, yo vengo de La Matanza, la verdad que nunca, mirá que toda mi vida he viajado en colectivo, ver la cantidad de pañuelitos colgados de las pibas en los colectivos te emociona, ¿no? Decís, wow, es impresionante este cambio, ¿no? Porque jamás, una vez andaba con el pañuelo, lo escondías adentro de la cartera para que no te estén señalando ni mirando. La gente ni sabía lo que era el pañuelo verde. Uh-huh. Y ahora nos encontramos que subís al bondi, que vas por la calle y ves pibas, pibes, inclusive también con el pañuelo colgado, con el pañuelo. La verdad que es muy emocionante, ¿no? En las escuelas, en todos lados, en los trabajos, y que empiecen a circular discursos en relación al aborto en medios legitimados hace que muchas se animen a poder hablar. Totalmente. Eso lo hemos visto, ¿no? Cómo se han abierto. A mí realmente me emociona mucho. Me emociona porque cuando hablaba de esto, ¿no?, de ver los pañuelos, siempre recuerdo, mi primer pañuelo me lo regaló Luana, como creo que a muchos y a muchas. Entonces, la verdad que me emociona muchísimo todo lo que está pasando, todo lo que se ha logrado, lo que se está logrando y lo que esperamos lograr. Pero me emociona pensarla a Luana, ¿no? Verla. El otro día hablábamos con unas compañeras, viste que una vez es, no tienes tiempo. Luana siempre, así, siempre se hacía el momento, siempre estaba con su pañuelo, siempre estaba en el Congreso, sean 10, 50, 1, 4, 5. Entonces también traerla acá a ella, ¿no? Y traer a la campaña es traer a Luana. A Diana, por supuesto. Totalmente, ni que hablar. Nuestras compañeras. Nuestras compañerasas. Yo quería saber también un poco, ¿no?, conociendo de tu militancia territorial y barrial, ¿cómo es la posición en las barriadas populares, ¿no?, de las compañeras con respecto al aborto? Bueno, mirá, recién hablaban del cura Pepe Di Paola. Yo empecé a militar en Villa 21-24 cuando Pepe era cura en Villa 21-24. Me ha sacado de la iglesia al grito de abortista. Tremendo, tremendo. Hereje, abortera. Y la verdad es que después me di el gusto de... Después me hicieron una nota ese día de decir cuántas compañeras yo había acompañado que iban a la iglesia. Cuántas compañeras creyentes que siguieron yendo a la iglesia, que eran parte de la comunidad católica, pero que abortan, pero que abortaron y van a seguir abortando. Y van a seguir abortando, porque hay que romper con esta hipocresía, ¿no? Totalmente. Y no fue la iglesia ni el cura quien las acompañó. Fuimos nosotras, las compañeras, que estábamos ahí en el barrio, organizadas, empezando a organizarnos, quienes acompañábamos. Y el otro día hablaba con varias compañeras. Ese mismo día en la calle, nosotras, durante las audiencias que se sucedieron en el Congreso, nosotras estuvimos todas las semanas en la calle. Y ese mismo día vinieron pibas y compañeras más grandes de diferentes barrios de la ciudad, de Soldati, de Comuna 8, de varios barrios de ahí cercanos a Soldati, y de Villa 21-24, de la asamblea de Villa 21-24 de mujeres que se armó para este 8 de marzo y que armaron un pañuelazo en Villa 21-24, y vinieron a decir que las mujeres abortan, que las compañeras en los barrios abortan y que muchas veces está invisibilizado y cuesta salir a decirlo, pero cada vez lo pueden decir más y se animaron a decirlo en la calle. Esa es la posición de las compañeras que están desde hace años en las calles y garantizando el acompañamiento de sus amigas, de sus hijas, de sus hermanas y de todas sus compañeras. Tal cual. Bueno, Agustina, quiero agradecerte que estés hoy acá. Muy, muy contenta que estés acá. Y quería hacerte una pregunta, ¿no? ¿Furia para qué? Furia para terminar con el patriarcado y ser cada vez más libres. Se va a caer, se va a caer. Lo vamos a tirar. Lo vamos a tirar a piedrazos, como sea. Bueno, nos vamos a estar yendo con un temita de Ana Prada que se titula Soy Pecadora. Hasta la semana que viene. Nos vemos el lunes de 10 a 11 en Radio Presente. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Ser parte de mi altarcito.